Bueno, mi nombre es Alberto Fernández Mateos. Yo soy básicamente un superviviente, se le dice a las personas que han perdido un ser querido a causa de suicidio. Y también soy sobreviviente a mis propios pensamientos suicidas. En la asociación, nosotros somos una asociación de personas afectadas, no es una asociación profesional. Hay otras personas que también son supervivientes o sobrevivientes y hay también personas que están preocupadas por por los pensamientos suicidas de un familiar o un amigo. Y lo que hacemos básicamente es organizar grupos de ayuda mutua. Esa es nuestra actividad principal. Después tenemos otras actividades de difusión, pero lo fundamental, el núcleo de nuestra tarea, son los grupos de ayuda mutua. Bien. ¿Me quieres contar, Alberto, cómo funcionan estos grupos de autoayuda? Sí, no es autoayuda, es ayuda mutua. Ah, perfecto. Es importante, porque autoayuda, por ejemplo, hay libros que se clasifican como libros de autoayuda. Es decir, uno supuestamente compra ese libro, lo lee y con esas herramientas uno puede ayudarse a sí mismo. Eso Perfecto. sería autoayuda. La ayuda mutua no es un proceso en solitario, es un proceso grupal, por eso es mutua. Es Perfecto. decir, lo que pretendemos es ayudarnos unos a otros y no que cada uno se ayude por sí mismo. ¿Y cómo nos ayudamos? Parece a lo mejor poco, pero para los que participan no es poco. Nos ayudamos desde la escucha, el acompañamiento y la contención mutuas. Las personas que resultamos afectadas de alguna de las maneras que te dije por esta problemática del suicidio. Lo primero que nos pasa es que no encontramos lugares donde hablar de esto. A veces ni siquiera los profesionales de la salud mental están preparados para hablar de esto. Y entonces no entienden. No digo todos, pero hay algunos que no entienden lo que le está pasando a la persona que viene, y mucho menos los amigos o los familiares, muchas veces no están preparados para escuchar o les resulta difícil entender lo que le pasa al otro. Esa es la ventaja de los grupos de pares. Como nosotros hemos pasado por situaciones similares, podemos escuchar de otra manera. Y la persona que en su testimonio puede sentir que no está sola, que a otros también le pasan cosas parecidas. Bien, bien. Además de esta posibilidad de contar con los grupos, mencionabas que también hay una parte de talleres. ¿Nos querés contar cómo es el trabajo de los talleres y de qué se tratan? No, lo que hacemos, bueno, tenemos otras actividades. Por ejemplo, nosotros damos charlas abiertas a la comunidad, que eso se da una vez por mes, el último miércoles de cada mes. Generalmente hay una asociación o un profesional o alguna persona que tiene alguna experiencia. En alguna otra asociación que cuenta, que habla sobre un tema específico. Esas charlas son, a diferencia de los grupos de ayuda mutua, que son confidenciales, esas charlas nosotros las publicamos, avisamos que se van a publicar para que cualquiera que quiera hablar durante esas charlas, porque son realmente charlas que se hacen por Zoom también, y que donde hay intercambio y uno le puede preguntar al profesional, pero a veces en la pregunta queda implícita parte de la historia personal, por eso avisamos que esas charlas se publican. Perfecto. Y ahora lo que estamos haciendo, bueno, además tenemos un servicio, digamos, de ayuda personal, que sería algo parecido a los grupos de ayuda mutua, pero está dirigido a las personas o bien que están en situación de crisis y no pueden esperar al inicio de un grupo, o bien que no se animan a hablar en los grupos. Entonces se hace lo mismo que el grupo, pero uno a uno, es decir, se hace un llamado telefónico a esa persona que se anota para recibir eso y es un servicio también no profesional, o sea, lo que no, nosotros, una de las reglas que tenemos es no dar consejos, no le vamos a solucionar los problemas de base a las personas, pero sí podemos nosotros y cualquiera en realidad hacer que esa persona se sienta escuchada y acompañada. Bien. Y por otra parte, ahora a partir del mes que viene en realidad, vamos a hacer unos talleres, que es lo que a lo mejor viste en nuestro sitio web, que son talleres de gestión emocional, les llamamos, vamos a compartir en esos talleres algunos recursos que a otros les sirvieron, a otras personas con pensamientos suicidas o que hayan pasado algún trauma en su vida que le hayan servido para poder en su proceso de recuperación. Es algo que, bueno, todavía no sabemos bien qué respuesta va a tener, pero la idea es repartir, es compartir herramientas como la autorreflexión, la meditación o cosas por el estilo, que se irá viendo con el correr de los meses. Eso también lo vamos a hacer una vez por mes en principio. Buenísimo. Alberto, hay una de las cosas que me pareció sumamente importantes e interesantes, y te voy a pedir que nos cuentes un poquito más, es sobre que el alcance de estas propuestas son virtuales y son gratuitas. ¿Nos querés contar un poquito cómo puede hacer la gente para, bueno, para poder acceder a todo esto que nos ibas contando? Sí, todo lo que te conté y todas las cosas que hacemos, también tenemos un blog, tenemos como si fuera un portal de homenaje a a personas que han fallecido a causa de suicidio. Y tenemos otras actividades, todas las actividades se pueden ver en nuestro sitio web, que es hablemosdesuicidio.org.ar, y todas son gratuitas, todo lo que hacemos para la comunidad es gratuito. Hay una forma de hacer un aporte voluntario, pero siempre es opcional. La mayoría de las personas que participan no hacen ningún aporte y está bien porque nosotros no lo exigimos. Bien, bien, bien. Me hablas un poco del alcance, ¿no? Al ser virtual, al ser Sí, gratuita, contame un poquito cómo es la demanda de la gente. casi todos los servicios que ofrecemos se realizan, son virtuales, es decir, o bien desde nuestra página web o todas las reuniones en general son por Zoom, también a veces por Meet, pero en general por Zoom. Y todas son. En general, nosotros decimos que es abierto, porque lo es, cualquier persona puede acceder, pero por una cuestión de registro y seguridad pedimos una inscripción donde se le pide solamente un mail y un nombre que puede ser un nombre de fantasía. Que la inscripción se hace desde en cada en cada actividad en nuestro en un formulario en nuestra página, que es fácil de acceder. Bien. Alberto, te quería consultar, digo, porque, que bueno, decíamos, hay formulario y demás. ¿Cómo pueden hacer las personas para, bueno, para encontrarlos, para enterarse un poquito más sobre esta propuesta? Sí, bueno, nosotros pueden llegar a nosotros desde nuestras redes sociales, que en Facebook y en Instagram somos Hablemos de Suicidio ONG. Y bueno, y en nuestra página web es hablemosdesuicidio.org.ar. La página está bastante bien estructurada, así que todas las actividades se encuentran fácilmente en la página. Perfecto, sí, Así súper. que además en la misma página hay bastante información sobre escucha activa y sobre prevención del suicidio. Así que a lo mejor a alguno de tus oyentes les interesa también conocer más sobre estos temas. Bien, y por último también consultarte sobre vos decías, es para personas que estén atravesando esta situación, pero también para familiares y amigos, ¿verdad? Sí, nosotros el término que usamos es afectado, o sea, cualquiera que se sienta afectado por esta cuestión, porque a lo mejor alguien piensa, bueno, pero yo no tuve pensamientos suicidas, pero entonces esto no es para mí. Bueno, si ha tenido a lo mejor fantasías de muerte, a veces uno no tiene un pensamiento suicida muy concreto, pero sí fantasías de muerte, como decir, bueno, ante una situación, a lo mejor uno puede decir, bueno, ojalá que esto se termine pronto, o esas cosas que uno dice, o a veces no es uno, pero es un familiar, y esa es una situación bastante traumática también, tener un familiar con pensamientos suicidas, porque mientras es uno el que los tiene, siente que alguna sensación de control, pero cuando hay un hijo o una pareja o un padre con pensamientos suicidas, es más difícil porque la tarea del acompañante es muy estresante, porque sabe que todo depende de la decisión del otro. Entonces se pierde esa sensación de control. Y bueno, y desde ya para las personas que han perdido a un ser querido a causa de suicidio, algo que no te dije, los grupos de ayuda mutua son mixtos. Y al principio pensábamos hacerlo por temática, pero nos dimos cuenta que la interacción es muy rica, porque los que hemos perdido un ser querido a causa del suicidio nos quedamos, además de la angustia, y nos quedamos con esa duda, es decir, ¿por qué lo hizo? Y con culpa, ¿cómo es que no lo pude evitar? Y nos quedamos con el deseo de poder hablar, aunque sea una vez más, con esa persona que se fue, pero para que nos responda a estas preguntas. Pero bueno, sabemos que eso es imposible, pero sí podemos hablar con otras personas que en este momento están teniendo pensamientos suicidas, y así a lo mejor poder entender mejor a nuestro familiar o amigo que se fue. Y la otra, del otro lado también, las personas que tienen pensamientos suicidas, en general no se imaginan todo el dolor que dejarían si llevaran a cabo sus pensamientos. El pensamiento suicida es algo que nos aísla y dejamos de ver las consecuencias de nuestros actos, las consecuencias totales, porque por cada persona que muere a causa de suicidio hay por lo menos 10 contactos cercanos que quedan con un trauma muy profundo a causa de esa muerte. Es, el duelo por suicidio es un duelo mucho más doloroso en muchos aspectos que un duelo por una muerte natural o por un accidente inevitable. Entonces, a su vez esas personas pueden adquirir esa perspectiva, saber qué es lo que ocurriría si tomaran viendo el dolor de otros familiares que quedaron dolidos por la muerte de un ser querido. Sin duda, Alberto. Te quería consultar porque mucho se viene hablando de la salud mental, sobre todo de la pandemia para acá. Bueno, consultarte así cuánto es que funciona la organización y si han notado que en los últimos años la demanda ha crecido. Bueno, nosotros nacimos después de la pandemia, en Ok. el 2022, y la demanda viene creciendo, pero viene creciendo porque empezamos a ser más conocidos. Okay. Esto fue creciendo de a poco. Actualmente ya tenemos 5 grupos de ayuda mutua y contando este taller, que es como un grupo de ayuda mutua más, serían 6. Empezamos con uno, con pocos participantes, y ahora ya somos una comunidad. De nuestra página web, por ejemplo, tiene alrededor de 5.000 visitas mensuales, y empezamos con muy poquito. Yo supongo que es eso, ¿no? Nosotros no somos profesionales y tampoco hacemos estadísticas. Claro. No, yo no te podría decir si, más que lo que informa el Ministerio de Salud, si la cantidad de suicidios son mayores o menores. Sabemos que siempre es un número mucho más alto del que se informa en las estadísticas, porque muchos familiares que pierden seres queridos a causa de suicidio dicen que por diferentes motivos la muerte no fue registrada como suicidio. Okay. En mi caso pasó lo mismo, la muerte de mi mamá no fue registrada como suicidio, porque genera mucho papeleo. Entonces es más fácil hablar de la causa física en el certificado de defunción. Sí. Entonces todas esas muertes no figuran en los registros. Así que es muy difícil tener una estadística cierta sobre muertes por suicidio. Sabemos, el número oficial, digamos, son más de 3.200 personas por año, pero fácilmente podría ser el doble. Alberto, un placer compartir con vos un ratito y bueno, y enterarnos sobre este trabajo que vienen realizando y cuentan con nosotros para la difusión. Bueno, muchísimas gracias, porque eso es lo que hace falta. Hace falta más difusión para que más personas se animen a hablar, y más personas que a lo mejor tienen ganas de hablar encuentren un lugar donde hacerlo.